Sección 29. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte tercera. 4. La confesión. Emilia estaba enferma de gravedad. Esto lo conocía su madre, lo mismo que la causa de la dolencia. Infeliz niña, qué fuerte sacudida experimentó su alma cuando el infame Rafael fingió no conocerla. En honor de la verdad, se debe decir que Emilia fue a la puerta del teatro, si bien guiada por el despecho, también por un poco de esperanza. Ella creía que el artista, al verla y oír sus palabras, abandonaría sus nuevos amores para volver a los antiguos. Juzgue, pues, el lector, el desengaño que la joven sufriría, y no se extrañará de su desmayo, que, por cierto, era más auténtico que los que la mayor parte de las mujeres tienen siempre dispuestos para las situaciones difíciles. Doña Juana, que, como ya se dijo anteriormente, la recibió en sus brazos, dispúsose a increpar al que algunos días antes consideraba como próximo a ingresar en su familia, pero se detuvo al ver el insulto que dirigió Rafael, aquel joven para ella desconocido, y la corta lucha que entre los dos entabló. Aprovechando aquellos momentos de confusión y huyendo del escándalo que inevitablemente haría blanco en ella y su hija, llevó como pudo a ésta hasta un coche de alquiler que estaba parado cerca de la puerta del teatro. Y un buen rato después llegó a su casa y acostó a Emilia en su lecho. Ya no se levantó ésta más. Una postración lenta y poderosa invadió todo su cuerpo, que parecía falto de vida. A no ser porque aquellos ojos negros que brillaban a impulsos de la enfermedad y que de vez en cuando se veían empañados por algunas lágrimas, fieles compañeras de unos suspiros agudos, desgarradores, histéricos. La madre se desesperaba y en su furia maldecía a los hombres, al amor y a la hora en que le asaltó el pensamiento de abandonar su ciudad para trasladarse a Madrid. Por supuesto que ella se atribuía la culpa de todo lo ocurrido por su condescendiente benevolencia. Al pensar que, por un hombre, su hija, aquella hija que ella creía superior en hermosura y buenas cualidades a todas las jóvenes del mundo, estaba postrada en el lecho, se enfurecía hasta tener el aspecto de loca y daba fuertes alaridos que venían a aumentar los sordos padecimientos de la enferma. Algunos días después de aquel en que tuvo lugar la escena entre Rafael y Emilia, en la alcoba de esta conversaba hija y madre. Eran las 9 de la noche y, a pesar de estar cerrados los balcones, subían hasta la habitación en discordante concierto todos los 1000 ruidos de la calle. La luz que ardía en el centro de la cercana sala proyectaba sobre la pared de la alcoba la sombra erguida de doña Juana y la de su hija, que de vez en cuando rebullíase trabajosamente en la cama. Emilia escuchaba con gran atención a su madre, que recordando aquella fatal noche le contaba cómo un hombre las vengó abofeteando a Rafael. Como era natural, la joven sentía una extremada simpatía por aquel joven desconocido y deseaba una ocasión para verle, ignorando que 1000 veces le había tenido muy cerca sin que ella se apercibiese. Cuán lejos estaba de conocer aquel amor apasionado de Alejandro y de saber que a aquellas horas había muerto por ella. Tras la relación de la madre hubo un periodo bastante largo de silencio, durante el cual solo se oyó alguna frase dicha entre dientes por doña Juana y sin duda no en honor de Rafael. Emilia escuchaba las entrecortadas palabras de su madre y la miraba de vez en cuando como aquel que va a decir algo grave y se lo impide el miedo. Por fin hizo como un supremo esfuerzo y levantando un poco la cabeza de la almohada, con voz temblorosa llamó a su madre. Esta respondió inmediatamente al llamamiento y el diálogo volvió a reanudarse. Primero cruzáronse entre las dos algunas palabras de cariño. «¿Me quieres mucho, mamá?», preguntó Emilia. «Que si te quiero mucho», respondió doña Juana. «¿Y eso lo preguntas a tu madre, a la que es capaz de perder la vida a todas horas por ti? No faltaba más que ese pillo con sus malas acciones hubiese logrado hacerte dudar de que te quiero». No te incomodes, mamá. Si te pregunto eso, es para poner tu cariño a prueba y prepararte. ¿Para qué? Ay, mamá mía, dijo Emilia, y púsose a llorar. Doña Juana quedóse suspensa y extraña de aquel llanto, cuya causa no conocía. Durante algunos momentos permaneció contemplándola sin saber qué decir, pero después acercó su cabeza a la de Emilia y se oyeron al poco rato algunas palabras de ésta, aunque dichas en una voz semejante a un ligero susurro. El efecto que causaron en la madre fue terrible. Si la hubieran convencido de que las teorías espiritistas eran completamente falsas, si alguien la hubiese dicho que su difunto esposo no fue un hombre honrado, de seguro que su rostro no tomara una expresión igual. Separó su cabeza de la de Emilia como movida por un resorte, lanzó un grito, aunque no muy intenso, indescriptible, y rompió a llorar. Lo que sentía en aquellos instantes nada lo delataba mejor que sus ojos. En una pared de la vecina sala y frente a la puerta de la alcoba veíase medio envuelto en la sombra un gran retrato que representaba al padre de Emilia. Doña Juana miraba a su esposo como vergonzosa y aterrada. Le parecía que aquel grave rostro iba a despegarse del lienzo para pedirle cuentas por su descuido y su deshonor. Fin de la sección 29.